pasó, mujer que ya no me ama? Que al mirarte no me corresponde. Se acabó el oro, el gusto era la plata. Hoy ya por pobre mi bien no me querer. Ya comprendí muy bien lo que me han dicho. En la mujer jamás hay que creer. Ve a uno pobre y resulta con capricho. Ella es el modo de hacerse aborrecer. Cuenta del odio y el fastidio que la ingrata infame me cogió, porque no oía sonar ya en el bolsillo ese dinero que en un tiempo le sonó. Acabaste con todito mi dinero. Hoy ya por pobre me dices que te vas. Te ruego sí que no te alejes mucho. Te hago señitas cuando consiga más. Te ruego sí que no te alejes mucho. Hago señitas cuando consiga amar.